Bailar escondidos con tu figura me basta, con esa pollera corta y con tu escote me matas. Las curvas de tus amores y tu sonrisa temprana hacen de mí tu esclavo, tu bailarín, tu villano. Tu aroma de pan caliente, tu piel ardiente me llama. Me dices que no me aleje, que no te deje sin alas. Quiero hacer esas locuras con tu cintura de plata, así darle rienda suelta a esta revuelta del alma. Llegar a tu tierra firme y no morirme esperando, guiado por las estrellas y en la más bella mar luz. Quiero ser tu caminante, tu loco amante sin tiempo, robarte cada suspiro cuando te miro en silencio, sentir en todo momento que muere lento el deseo y que la sal de la vida, tu roja herida, tus besos. Brisa de tu sonrisa sincera que calma mis ilusiones y las pasiones primeras. Amarte parece un cuento que por momentos no entiendo, si tú eres esa princesa la que me besa y se aleja. Y nace aquel hechizo que tu amor hizo en mis sueños. Tu piel es mi solo abrigo, mudo testigo del beso. Amarro todas mis dudas y a tu ternura me entrego, para agitar nuestro mar que por amar nos desvela. Mi tierra, por más que quiera, de tu universo no escapa. La luna que por ser luna todas pasiones desata. Quiero ser tu caminante, tu loco amante sin tiempo, robarte cada suspiro cuando te miro en silencio, sentir en todo momento que muere lento el deseo y que es la sal de la vida, tu roja herida, tus besos.